Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneracionRadioactiva.com. Oramos a Dios por nuestra nación. Danos tu compasión. Iremos a Dios a todo el sentir un corazón contigo, Señor. bien, ¿qué tal amigos de Generación Radioactiva? Yo soy Alberto Morán y estamos en una entrevista con nuestros amigos de Generación 12 y este día nos acompaña nuestro querido amigo Pastor Ortega. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo muy cariñoso, muy amable para toda esta gente hermosa de México. De verdad que estamos muy felices como generación de poderles saludar, de poderles acompañar y pues un saludo a toda esta gente súper comprometida y llena de pasión de Generación Radioactiva. Los queremos mucho. Pues muchas gracias, Pastor. Bueno, pues Pastor es Pastor de nombre y también de ministerio, nos comentaba hace un momento, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido servirle en varios campos. Estamos ahora como ministerio de alabanza, Generación 2, y también ministerio como tal, sirviendo acá en Bogotá, Colombia, y pues en varios lugares de nuestro país, sirviendo como ministros, como pastores y como líderes. Creo que esa es una de las de los requerimientos para también hacer parte de Generación 12. Pues Pastor, cuéntanos, yo creo que mucha gente quiere saber de vos, de ustedes mismos, ¿cómo es este movimiento de G12? ¿Cómo es este movimiento en Bogotá que pues ha roto las barreras ya de los idiomas? Incluso hay mucha gente ya trabajando en otros países, incluso en Europa, en Asia. ¿Cómo es esto desde adentro? Pues mira, de verdad ha sido como algo sorpresa para nosotros. Cuando comenzamos con el proyecto nunca nos imaginamos que Dios tuviera algo definitivamente tan grande. Ahí es cuando vemos, Alberto, lo que es cumplida la palabra de que los pensamientos de Dios son mucho más grandes, mucho más altos que los pensamientos de nosotros. Entonces empezamos a trabajar con amor, con pasión, con excelencia, y Dios empezó a abrir puertas. Nuestro primer trabajo tuvo como nombre Nueva Nación, y era el sueño de nosotros para poder bendecir Colombia, y empezó a trascender lo que tú decías, las barreras del idioma. Empezamos a ver cómo gente de otras naciones empezó a sacar, a montar covers de las canciones en otros idiomas, en otros países, en otros estilos, y Dios nos desafía, nos da la visión y comienza el sueño del Mundo Cambiará, que es la segunda producción de Generación 12. También la grabamos en vivo. El primero lo grabamos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar con una asistencia de más de 80.000 personas. El segundo más o menos 14.000 personas en un auditorio cerrado que es el G12 Centro de Convenciones. Y ahorita el lanzamiento que tenemos último, que Somos Uno, que es el sentir que Dios nos ha dado. Dios cambia una nación, cambia un mundo, pero ahora necesita tener una iglesia unida, y eso es lo que buscamos, y que a través de cada canción podamos tener un mismo espíritu y un mismo corazón que transmitirle a la iglesia del mundo, a la iglesia de cada nación y a la iglesia que hoy se está levantando para ganar esa juventud y esas familias que necesitan tanto de Jesús. Pastor, ¿cuál sería el proceso que llevó a Generación 12 a donde está en este momento? O sea, son muchos años, pero ¿qué es lo que sucedió para que en este momento Generación 12 estuviera realizando ya Somos Uno? Pues bueno, yo pienso que el proceso ha sido bastante, bastante fuerte e integral. Como les decíamos al comienzo, nosotros como Generación 12 no somos solo un ministerio de alabanza como tal, sino que procuramos servir a Dios en esa gran comisión que es poder ir y ganar a muchos y llevarlos a conocer a Jesús, a tener un encuentro con la cruz. Y el proceso ha sido ser primero formados como discípulos, formados como líderes, como pastores, y llevarnos a la calle, a la gente, a los que lo necesitan. Y la música se convirtió para Generación 12 como en ese instrumento, en ese puente que Dios nos permite utilizar para poder llegar al corazón aún de muchos que gustan de la buena música, pero que no conocen a Jesús y que a través de la música han tenido la oportunidad de conocer a un Dios vivo. Por eso nos preocupa tanto la excelencia, el trabajo, el buen testimonio, y ese es el trabajo que pienso Dios ha hecho en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Sí, dices algo muy cierto, muy importante. La preparación no solamente es lo musical, sino lo espiritual, ¿no? Sí, correcto. Y entender que Dios no busca hombres con muchos talentos. Dios busca es hombres dispuestos, y ahí es donde Dios empieza a avivar los dones, a avivar los talentos y abre puertas. Mira, Alberto, o sea, nosotros hemos sido sorprendidos definitivamente con lo que Dios está haciendo, y sabemos que lo que hemos visto hasta el día de hoy es pequeño comparado con lo que Dios quiere para Generación 2 y para pues todas aquellas personas que tengan la oportunidad de escuchar nuestra música. Así es. Cuéntanos la experiencia de estar en el centro de avivamiento, porque creo que mucha gente se pregunta eso, ¿no? O sea, ¿cómo sería estar? Creo que mucha gente lo ve en enlace, lo miran por la página web, etcétera, pero pues mucha gente dice, bueno, ¿qué tendrán de especiales que Dios está haciendo todas estas cosas por medio también de su iglesia, pero obviamente también por medio del grupo? Pues mira, Generación 12 es el grupo, el Ministerio de Alabanza de Misión Carismática Internacional de acá en Bogotá, Colombia, y pues en las diferentes misión carismática del mundo. Nosotros tenemos como una necesidad, ya se convierte como una necesidad, y es poder hacer realidad la gran comisión de ir, ganar discípulos y llevarlos a que tengan una experiencia personal con Jesús. Creo que eso nos puede hacer diferentes de muchos, cuando la preocupación fundamental no es una gira, la preocupación fundamental no es el dinero, la preocupación fundamental no es la fama, sino es poder llegar a todos aquellos que tienen esa necesidad tan inmensa de conocer a Jesús. Creo que estamos en un tiempo extremo, un tiempo donde necesitamos salir a la calle, donde hay mucha necesidad, donde la gente está dispuesta, donde hay mucha receptividad a Jesús. Y podría yo decir, va a sonar, digámoslo así, como revolucionario, pero Jesús está de moda. Así como hubo personas que estuvieron de moda y pasaron de moda, Jesús en este momento está tocando el corazón de muchos jóvenes, y estamos viendo como un avivamiento a través de cada canción, de cada administración, de cada concierto, llega a cada ciudad donde podemos estar. Sabemos que hay una responsabilidad muy grande que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, y Somos Uno, que es la última producción, como que muestra, Alberto, esa preocupación que tenemos de que nos olvidemos de las denominaciones, de las cuatro paredes, nos olvidemos de que yo soy de tal pastor, de que yo soy de tal visión, y entendamos que hay un mundo que pide a gritos ayuda, y nosotros tenemos a Jesús, y es lo que el mundo necesita. ¿Cómo nació esta nueva producción? ¿Cómo fue que Dios puso en el corazón de ustedes el realizar este disco? Pero bueno, ya nos estás diciendo, no sé si quieras comentar algo más. Pues mira, siempre cada canción y cada tema que Dios nos regala y nos permite componer y arreglar, es parado o basado, se justifica en una palabra que en un tiempo específico Dios nos da a nosotros como iglesia. Cada canción, cada tema ministra a la necesidad de nuestra iglesia, y sentimos que ha sido como ver cómo cada iglesia se identifica de una manera especial con cada canción, con cada tema, y pues puede crecer. Somos Uno nace de una palabra que Dios nos da para el Ministerio de Jóvenes de Misión Carismática ya hace un año, y habla sobre Juan 17, el anhelo de una humanidad que clama tener el corazón de Dios, y el anhelo de un Dios apasionado por nosotros que quiere que sintamos lo mismo que Él siente, amar lo mismo que Él ama, desear lo mismo que Él desea, aborrecer el pecado como Él lo aborrece. Y pues hombre, tener en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras metas el deseo de servir al Señor con todo nuestro corazón. Eso es Somos Uno. Pues la verdad es que es algo bien, bien interesante. ¿Y crees tú, pastor, en lo personal, que se pueda realizar? O sea, que algún día veamos esa iglesia totalmente unida en Colombia, en Latinoamérica, en todo el mundo. Pues mira, Alberto, yo creo que se está logrando. Se está logrando. Yo creo que lo importante es comenzar y entender que la música, mira, se ha convertido como una herramienta de unidad para las iglesias. Te damos un testimonio, y es ver cómo acá en Colombia, así que pienso que como en toda nación, había muchas denominaciones que se cargaban bronca. Que no, porque yo soy así, yo hago las cosas de cierta manera, yo soy un poquito más legalista en esto, yo soy más exigente en esto. Y como que eso había traído división entre las iglesias. Generación 12 ha podido tocar en absolutamente todas las denominaciones en Colombia, desde la más legalista, por ponerle un nombre, desde la más radical hasta la iglesia que está creciendo en el barrio, en el sitio de escasos recursos, como la iglesia que queda en la parte más costosa de Bogotá. Y hemos podido ver cómo Dios abre las puertas, cómo la música se convierte en esa herramienta universal y cómo todo el mundo tiene una necesidad tan inmensa de escuchar buena música, excelente, y poderle, con sacando pecho, con alegría, mostrarle a aquellos que no conocen de Dios, pero que les gusta la música, una buena música que tiene un buen mensaje y que los va a llevar a conocer ese Jesús de amor que dio todo por ellos. Sí, sí, sí, tienen mucha razón, y creo que la alabanza se está convirtiendo en ese parteaguas en muchas de las congregaciones para que el Señor, pues como dice en su palabra, baje, ¿no?, con su presencia en la alabanza de su pueblo, ¿no?, en medio de la alabanza de su pueblo. Y es cuando Él pues empieza a quitar de nosotros las vendas, empieza a quitar paradigmas, cosas que pensamos que era doctrina y que realmente no, solamente eran reglas, ¿no? Sí, yo creo que a veces nosotros como que parecemos en cierta forma fariseos. Ellos tenían muchas reglas, tenían muchos mandatos, pero su corazón, su estilo de vida, su mente, sus sueños estaban tan lejos de lo que Dios definitivamente quería hacer con ellos. Pero yo creo que ahorita es tiempo de entender que estamos en un tiempo de salvación, Alberto, en un tiempo de avivamiento, en un tiempo de gracia. Dios le da una palabra a mi pastor y estaba en Josué 3, donde decía, es necesario que los sacerdotes tomen el arca y anden, y todo el pueblo lo siga, porque los voy a guiar por caminos nuevos, caminos que ustedes no conocen y caminos donde Dios nos va a enseñar cosas sobrenaturales. Es tiempo de ver la mano de Dios sobre cada nación de esta tierra. Amén, que así sea, y pues lo estamos empezando a ver. Creo que también, no sé si nos puedas comentar esa experiencia, ¿verdad? Ese avivamiento que muchos están pidiendo. Aquí en México se han hecho movimientos grandísimos y se pide el avivamiento, y creo que la forma en la que está llegando es por medio de todo lo que está sucediendo, la violencia, las crisis económicas tan fuertes aquí, los desastres naturales también que hemos pasado, ¿no? Sí, no, además que el Señor está cerca, o sea, no hay que ser ajenos a esto. Dios viene pronto, el Señor viene pronto. Dentro de muy poco vamos a empezar a experimentar lo que habla la palabra, el final de los tiempos. Estuvimos en una convención acá en Bogotá con el profeta Mori Cerulo, y él hablaba sobre que vamos a alcanzar, esta generación va a alcanzar a ver la venida del Señor. Y es entender que estamos en tiempos extremos donde la gente necesita y está hambrienta de Dios. Pero tenemos una generación tan llena de argumentos que está limitada y que necesita romper esos límites para salir a ganar multitudes. Mira, yo declaro algo proféticamente para México, y es: no va a haber lugar que pueda contener movimientos cristianos en esta nación. Va a haber tanta gente, va a haber tanto avivamiento, que vamos a tener que reunirnos, congregarnos en lugares abiertos, porque este es el tiempo del avivamiento para Latinoamérica, para Norteamérica, para Centroamérica, para el mundo entero. Sí, lo creemos, esperemos pues verlo ya lo más pronto posible. Y regresando, ¿verdad?, ya después de haberte exprimido todas esas experiencias tan, tan padres, regresando a este disco de Somos Uno, ¿cuál sería la canción que a ti más te gusta, pastor, y por qué? Bueno, hay una canción que se llama Eres Santo. Es una canción que compuso nuestro pastor César Castellanos. Y ha sido, así como hay canciones que no sé si pasa en tu iglesia, se convierten como en himnos, como en la canción del momento, el hit. Y esta canción ha venido a desatar tiempos espectaculares en la presencia de Dios, donde hemos podido ver la mano de Dios restaurando, sanando familias, en encuentros, en reencuentros, en convenciones, en seminarios. Y habla del corazón del hombre que busca la santidad de Dios. Así como Pequeñito dice, hay gratitud en mi corazón, alzo mis manos en adoración, mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste y solo por amor. Dice, hoy me postro, hoy me rindo, ven y toma tu lugar, haz de mi vida un altar, que yo viva en tu santidad y que siempre yo te pueda adorar. El coro es espectacular y es cuando comenzamos a vivir a ese Dios vivo, ¿no? Un Dios de religión. Dice, eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí, siento tu sangre que hoy lava mi ser y vuelvo a nacer. Esa canción, pienso, para mí es la favorita. No la compuse yo, no la canto yo, pero es la canción que más me ministra en mis tiempos con Dios. Sí, sí, de verdad que simplemente con oír la letra, bueno, pues ya sabemos de qué se trata, ¿no? Esperemos escucharla ya pronto, ¿verdad? Junto con la música. Y pues sabemos que es muy, muy espectacular, la verdad, todo lo que están haciendo. Y pues cuéntanos cómo fue que se grabó este disco Somos Uno. ¿Quiénes participaron? Por ahí vemos que hay unos invitados. Bueno, pues tenemos el desafío de grabar esta nueva producción quizás en un tiempo límite comparado, un tiempo así como súper comparado con las demás producciones que se grabaron como con más tiempito. Este se grabó más rápido, pero mira que fue Dios con su mano ahí guiándonos para poder sacar todo lo que es la parte de producción y todo lo que es la parte del CD como tal. Lo grabamos al interior de una convención, que es la Convención Internacional de Enero, que es Misión Carismática Internacional, donde nos visitaron más de 6,000 internacionales, personas que venían de todas las partes del mundo, mucha gente muy padre de México, como dicen ustedes, gente muy bonita, de todas las naciones de la Tierra, Suiza, Suecia, Corea, Sudáfrica. Nos impresionó una delegación de más de 70 personas que venía de Rusia, y tuvimos la participación de más de 14,000 personas en el G12 Centro de Convenciones Bogotá, Colombia, y tuvimos varios invitados en el primer CD Nueva Nación. Estuvimos con varios pastores al interior de Misión Carismática. Ya en El Mundo Cambiará estuvo con nosotros Alex Campos, creo que lo conocen, Fabián Liendo de Kiosco. Y en esta oportunidad pues nos acompañaron en la grabación pastores de alabanza al interior de Misión Carismática, como son David Hernández de Medellín, no sé si conocen o han escuchado de Medellín, Colombia. También está Johnny Lucumí de Cali, que es el que canta Eres Santo, es un morenazo que canta espectacular. Está también Freddy Gómez, que es el nuevo vocalista acá en Bogotá, que está con nosotros, que es espectacular, una persona maravillosa. Y tenemos unos coterráneos suyos, unas personas lindísimas como son esta gente maravillosa de Rojo, Emanuel y Linda Espinosa, que nos acompañaron en la canción insignia de esta nueva producción, que es Somos Uno, y que cantan un pedazo espectacular. Dios nos regaló ese tiempo con ellos y de verdad que nos sentimos privilegiados y honrados de haber podido compartir con ellos. Así es. Pues gracias, Pastor, por comentarnos todo esto. ¿Y cuál es la expectativa para este disco? Yo digo, yo sé que la expectativa para el grupo, para el centro allá en Bogotá, bueno, pues es grandísima. Pero ¿cuál es la expectativa que tienen con este nuevo CD? Pues mira, Alberto, hemos visto que esto parece una bola de nieve. O sea, que cada vez va creciendo más y como muchas personas más son tocadas por la música de nuestra banda. Nuestra banda no es un grupo musical, nuestra banda es un ministerio que está preocupado porque la gente conozca a Jesús. Y si me preguntas de mi sueño es que cada persona en el mundo, en este planeta, pueda escuchar una canción que lo lleve a conocer a Jesús, y ojalá sea una canción de Generación 12, que podamos tocar el corazón de Dios también, y que Él pueda ver que le amamos con todo nuestro ser y que anhelamos servirle, que podamos bendecir cada nación de la tierra donde pueda llegar esta producción, y que más que darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de ser útiles en sus manos. Pues muchas gracias, Pastor Ortega. vocalista de Generación 12 desde Colombia, por haber estado con nosotros en esta entrevista con aquí en generacionradioactiva.com. Yo soy Alberto Morán y nos escuchamos la próxima semana con una entrevista más de tus artistas favoritos. Quédate aquí en sintonía de generacionradioactiva.com desde México para todo el mundo. GeneracionRadioactiva.com. Vamos a alcanzar la generación que oiga tu voz. Se humillan, Señor, en oración. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.